Nos quedamos dentro de lo que es el ámbito informativo. Vamos a quedarnos con un colectivo durante los próximos instantes, como es la Asociación de Discapacitados en Dubrique, Discubric, que bueno, pues tiene, lo cierto es que diversas novedades, trabaja en diferentes líneas. Hablamos hace poco tiempo y de hecho todavía está el plazo para la participación en torno a ese 12º concurso de cuentos sobre la discapacidad. Una iniciativa ya tradicional por estas fechas, que eso sí, bueno, pues este año, evidentemente por las propias circunstancias de la pandemia, pues se va a desarrollar, se están recogiendo los trabajos vía telemática. Pero bueno, pues hay otra serie de cuestiones a destacar, por ejemplo, novedades en relación a bueno, las campañas de concienciación, de difusión, de sensibilización que intenta poner pues sobre la mesa para, bueno, pues en ese sentido, como decimos, concienciar a todos sobre una de las principales problemáticas, sin duda, que siguen teniendo, más aún en poblaciones como es el caso de Ubrique. Estamos hablando de las barreras arquitectónicas y en ese sentido, bueno, pues ponen en marcha, junto a lo que es la Federación Provincial, una campaña durante estos días. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el presidente de Discubric, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manolo Piñero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, Manolo, pues con el lema, con la accesibilidad por bandera, como decimos, iniciáis esta campaña de sensibilización en torno a una de las problemáticas, desde luego, principales con las que os encontráis, ¿verdad?, en el día a día. Sí, esta es una campaña que llevamos, vamos, empezamos ayer y es para concienciar a la gente, bueno, a la gente no, bueno, a la gente también, pero más que nada a las autoridades para la eliminación de las barreras arquitectónicas. El propósito de esta campaña. Ya decimos, con la accesibilidad por bandera es el lema. Coméntanos por qué se trata de una iniciativa que además llega desde FEGADI y COCENFE, ¿verdad? Sí, es una iniciativa de FEGADI COCENFE, que es la Federación Gaditana de Discapacitados de Cádiz, y se está haciendo en todos los pueblos de la provincia. Bueno, no en casi todos, sino en todos los pueblos donde tiene representación la federación, porque hay pueblos que a lo mejor no tienen asociación, entonces no se representa allí, no tiene representación. Pero bueno, casi todo en la provincia, porque hay 36 asociaciones, o sea, no abarca todos los pueblos, pero bueno, casi todos los de la provincia. Cuando hablamos de barreras arquitectónicas, en definitiva nos referimos a la falta de accesibilidad, ¿verdad? No solo a edificios, sino también transportes públicos, las propias calles, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí el transporte público urbano no es accesible, pero vamos, también tiene el problema que el autobús, por ejemplo, del transporte urbano es muy pequeño. Si le mete el elevador que habría que ponerle, se quedaría también menos espacio para montar personas, pero vamos, eso ya también se podría estudiar, que eso ya. No sé si a lo largo del tiempo, más pronto que tarde, se podrá arreglar. Además se viene trabajando, ¿no? En el caso de nuestra localidad, destacando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos, por ejemplo, al margen de lo que es el propio transporte público, en nuestra localidad, que se podrían mejorar en la vía pública, también en determinados edificios? Es algo en lo que Discubri ha venido trabajando junto al ayuntamiento en este tiempo atrás. Es verdad que en el caso de localidades como Ubrique, ¿no? Con nuestra orografía, pues la problemática es todavía mayor, pero bueno, pues hay que seguir en ese sentido, ¿no? Avanzando, ¿no? Sí, hombre, usted sabe que aquí tenemos una orografía muy mala, ¿no? Que tenemos muchas cuestas y no, en todos sitios no se puede eliminar las barreras, porque algunas veces es imposible. Hay unos desniveles que no es normal. Entonces, hombre, donde se puede, pues sí. El otro día, sin más, es que no me había dado ni cuenta. Bueno, fui a la policía local y cuando llegué a la puerta, digo, aquí hay un escalón. Y no, y nada, abrí, llamé a la puerta y tuvo que salir el agente por fuera. No podía entrar. Entonces, claro. Y ya ve que he estado más veces. Lo que pasa es que yo antes tenía una silla que tenía un sobre bordillo, que subía los bordillos, entonces yo entraba. Pero con esta que tengo ahora, me es imposible de entrar. No, no puedo. Entonces, otra, y esto es una dependencia municipal, vamos, no es un particular. Lo que te iba a decir, que es una reivindicación, pero ya de hecho de que se cumpla la ley. O sea que la normativa se lleve a efecto, empezando desde luego por los edificios públicos, que son los que tienen que dar ejemplo, y a partir de ahí, evidentemente, todos los edificios, bueno, también privados, abiertos al público, que en definitiva tengan que asumir esa normativa, ¿no? Sí, hombre, son los primeros que tienen que dar ejemplo, ¿no? Son los servicios privados, digo privados, los... Sí, edificios públicos, las administraciones. Los públicos, la administración. Pero vamos, por lo que se ve, no, en algunas veces no es así. Por eso además lo comentaba, ¿no? Que es una campaña que ponéis en marcha aquí en Ubrique, en toda la provincia... bueno, que evidentemente, ¿no? De concienciación para todos, pero especialmente para las administraciones públicas, por eso que comentas, ¿no? Sí, exacto. Es para todos, pero vamos, más pensando en eso, en la administración pública, que es la que tiene que llevar la voz cantante en esta ocasión. Y bueno, y antes se me pasó una cosa también de decirte, por ejemplo, en el transporte urbano aquí, pero también en el otro transporte de fuera del pueblo, también, por ejemplo, el autobús, los autobuses que vienen aquí a Ubrique, bueno, van a Cádiz o a Sevilla o a Jerez, sí. No, ese autobús está adaptado si tú lo solicitas, ¿sabes? Si yo tengo que ir mañana sin avisar, voy yo a coger un autobús, no lo puedo coger, tengo que avisar con antelación un día antes y decir, mira, mañana voy a Jerez, entonces viene el autobús adaptado aquí. Que no es que hay autobuses adaptados, porque yo lo he visto entrar aquí en la estación de autobuses, pero hay que avisar, no están todos adaptados como deberían, vamos. Es lo que también es otra cosa que deberían de tener la empresa esta de autobuses ya todo adaptado, en vez de tener que avisar, porque yo no sé de un día para otro, claro, si tengo que coger el autobús. Y si no, pues me tendría que gastar dinero en un taxi, entonces ya sabemos lo que vale a Jerez o a cualquier lado, ¿no? No es lo mismo un autobús, un transporte público, también. Claro, sí. Otra de las cosas que hay que solucionar. Sobre todo cuando además esa concesión, ¿no? A, por ejemplo, esta nueva empresa. Exacto. Se produjo hace poco tiempo, ¿no? Se supone que todo eso tiene que estar incluido ya, por lo que tú dices, ¿no? Te puede surgir de un momento a otro la necesidad de viajar y ahora tienes que ponerte en contacto y demandarlo, que, bueno, pues llegue ese autobús con esas características, cuando tendría que ser algo generalizado. Sí, sí, pero vamos, yo sé que los hay porque los he visto entrar. Algunas veces los he visto llegar. Y digo, mira, ahí viene uno que está adaptado, pero lo que te he dicho antes, hay que avisar con antelación, y eso tendría que ser una cosa que estuviera siempre, que tú fueras a coger autobús y no tuvieras problemas. Que vamos, que eso incluso en las ciudades como Cádiz o Jerez, también los hay con rampas, eso, y muchas veces, la mitad de las veces, algunas veces están las rampas estropeadas y no se pueden ni montar tampoco, es que tampoco vamos a descubrir nada nuevo, pero... Sí, a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Por el cómo, con qué características hacen ese tipo de rampas que, bueno, son imposibles de utilizar, hemos visto, ¿no? En muchos casos, también en calles y etcétera, así que evidentemente tiene que ser una solución eficaz. Pues ese es otro de los temas que ponéis sobre la mesa, en la campaña que se centra, por ejemplo, además en el uso injustificado y a veces fraudulento, por ejemplo, de las tarjetas de aparcamiento, ¿no? Para personas con discapacidad, con movilidad reducida. Exactamente, también. Eso también se denuncia aquí porque es que es verdad, porque mucha gente coge la tarjeta del padre o de la madre y se va y aparca. Mire usted no puede aparcar aquí, aunque tenga usted la tarjeta en el coche. Eso es, si va la persona que lleve discapacidad, pero si no, ¿qué? no debe hacer uso de la tarjeta, como es normal. Eso es para la persona que lo necesite, no por comodidad, que de llegar a un sitio y siempre, como siempre, el de discapacitado está de vacío, pues pum, pongo mi coche y pongo mi tarjetita y ya está. Y eso no es, así no es. Bueno, y eso estamos hablando de que esa persona tenga una persona con discapacidad, pero hay personas que, por ejemplo, han fallecido el titular de la tarjeta y todavía la tienen y siguen utilizándola. También sí, evidentemente lo que perjudica además a las personas que lo necesitan, ¿no? Y que lógicamente no le hace falta el uso de este tipo de tarjetas de aparcamiento. Claro, para eso la tenemos. Yo, por ejemplo, yo tengo la mía y tengo mi coche ahí aparcado y la tiene puesta. Pues. Pero, y cuando voy por ahí, pues nada, pues voy, pongo mi tarjeta donde sea y ya está. Pero es para mi uso. Además, supongo... En mi caso no hay nadie que conduzca nada más que yo, pero en otros casos es el usuario de la tarjeta no es el que conduce. Entonces, se aprovechan de esa tarjeta. Así que, y además, ¿cuánto? Bueno, en muchos sitios también aquí, por ejemplo, en los aparcamientos ya no es con tarjeta, ya es que sin tarjeta, ya, por ejemplo, el aparcamiento este que está aquí al lado de la clínica dental de Urique, que está ahí cerca de la farmacia de aquí de la Estrella. Ahí eso es un despiporre, hay que estar teniendo el coche aparcado y sin tarjeta ni nada. Como aparcan, voy a la farmacia, voy a... Y nada de eso. Así que... Pues sí, ese sería otro de los llamamientos, ¿no? El respeto a esa zona. A esa zona de aparcamiento, porque lógicamente, lo que tú dices, se suele decir, bueno, por un minuto, por dos, pero bueno, en ese minuto, en esos dos minutos, que seguramente después se alargan más, puede llegar alguien que necesite efectivamente ese espacio. Exacto. Sí, porque ahora llega alguien que lo hace falta y se ve que no puede aparcar. Y cuando hablamos de zonas de aparcamiento, que ya la cosa está complicada en general, supongo, ¿no? En el caso de esas áreas concretas para personas con movilidad reducida, claro, pues todavía más escasas son esas zonas de aparcamientos. Así que si las utilizan, apaga y vámonos, ¿no? Claro, eso ya, hombre, sabemos que aquí Urique también está el aparcamiento un poquito difícil algunas veces, porque claro, hay muchos coches aquí en este pueblo. Pero claro, también hay que mirar por el discapacitado que para eso está el aparcamiento. Pero bueno, eso ya está la conciencia de cada persona en la que dice si aparca o no. Bueno, pues son distintos asuntos en los que se centra esta campaña que desarrolla a lo largo de todo este mes de noviembre, como decimos, tanto la propia federación a nivel provincial, FEGADI COCENFE, como Discubri, integrante de lo que es la federación a nivel provincial. Lo cierto es que en el caso de Discubri, Manolo, nos hemos referido a otra serie de cuestiones, por ejemplo, en la última ocasión, sobre esa nueva sede, no sé si hay alguna novedad. Recordemos que va a estar situada muy cerca de aquí, en lo que era el antiguo edificio de la Cooperativa Unificación, en una zona junto a la Escuela de Artesanos de la Piel, y que, bueno, pues no sé si ha habido novedades desde entonces. ¿Todavía no estáis ocupando esa nueva ubicación? No, todavía no. No. Estoy a la espera de que la perito me mandara el plano del local, a ver cómo se iba, lo iban a dividir aquello, y todavía no me han mandado nada. Ya hace casi un mes, pero todavía nada. Estoy a la espera estoy. A ver cómo ha quedado aquello. Sin duda será, bueno, pues un avance también importante para vosotros, por lo que comentamos, la reducción de gastos que va a suponer y las posibilidades que va a abrir, ¿verdad?, para otro tipo de actividades, mayor comodidad, mayores posibilidades de atender mejor a las personas que lo soliciten, etcétera. Exactamente, hombre, al tener un local mayor se puede repartir las cosas de diferente manera. Se pueden hacer otros, por ejemplo, talleres o otras cosas, o bueno, talleres. Y Hombre, y tener la fisioterapia con más espacio, porque ahora ahí está todo guapiñado y todo, y no se puede hacer casi nada. Entonces, al tener lo que hay más espacio, pueden entrar más personas a realizar los ejercicios que tengan que hacer, uh-huh. aparte de la rehabilitación que se le dé. Bueno, pues estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que supondrá una importante novedad para Discubric, que en estas fechas además llega una de las jornadas más especiales a lo largo del año, en torno a la que ponéis en marcha diferentes iniciativas. Estamos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se conmemora cada 3 de diciembre, y este año, a pesar de las dificultades de la pandemia, ya decíamos en su momento que habéis querido continuar con lo que es ese concurso de cuentos sobre la discapacidad, 12ª edición, y que, ya decíamos, se desarrolla de forma telemática por la propios condicionamientos, ¿no? ¿Cómo está marchando la participación? Hay que decir que todavía es posible, ¿no? Sí, todavía es posible. Hasta el día 23 está abierto el plazo. Y bueno, van llegando algunos. Creo que han llegado 5 o 6, más no han llegado. Pero bueno, esperemos que todavía quedan unos cuantos días. Quedan 20 días. Bueno, el 13 al 23, ¿no? Quedan 10 días. Sí, sí. Perdón, no, 10 días, todavía quedan 10 días, vamos, todavía da tiempo, pero que los chavales, pues, que los niños, vamos, estén haciéndolo y luego los manden. Hacemos ese recordatorio, además vosotros que contactasteis con los propios colegios, ¿verdad? Exacto, nosotros contactamos con los propios colegios, vamos, incluso el otro día estuve llamándolo yo, porque claro, al llegarme algunos cuentos, pues, de algunos colegios y otros no, pues digo, voy a llamar, vaya a ser que no hayan visto el correo, no hayan... Y me quedan ahí un par de colegios por hablar con ellos, porque no sé si se lo habrán comentado a los profesores y a los niños, entonces tendré que volverlos a llamar y a ver qué me dicen. Recordamos que se trata de una iniciativa, este concurso de cuentos sobre la discapacidad, dirigida a alumnos de quinto de educación primaria, como cada año, bueno, pues dirigido a los alumnos de quinto, por tanto. Sí, sí, solo para alumnos de quinto. Como todos los años, vamos. No hemos cambiado hasta ahora. Pues recuerden que pueden enviar esos cuentos a una dirección de correo electrónico. ¿La recordamos, si te parece, Manolo? Vale. Mira, el correo es cuentosdiscubric2020@oglu.es. Vale. Pues decíamos además que, bueno, si no hacen el cuento, no lo escriben en formato Word porque no puedan, pues incluso pues se puede enviar lo que es una fotografía del trabajo. Exactamente. De los que han mandado, solo había uno que ha sido en Word. Los otros han sido todos fotografiados. Claro, le costará menos que hacerlo por ordenador, pero bueno, allí los tengo ya, que ya los he imprimido. Y los tengo allí para ya luego hacer la selección. Pues, animar a todos los niños que participen y ya está. Y a ver este año cómo se da la cosa. Esperemos que haya bastante participación. Recordamos que se contribuye de esa manera, evidentemente, a la concienciación de los más pequeños de cara al futuro. Y además, ¿no? Bueno, pues es cierto que se cuenta con esos premios. ¿Qué eran, Manolo? Sí, es una tablet, un libro y un vale de 20 euros para material escolar. También sí, para... No es poca cosa. Claro que sí. Bueno, pues también como premio, dentro de lo que será este 12º concurso de cuentos sobre la discapacidad, queríamos recordarlo para animar a la participación en esta recta final, antes del día 23 en que se cierra el plazo de participación. Todavía 10 días por delante, como comentaba Manolo. Pues nos vamos a quedar aquí, Manolo. No sé si hay algo más que destacar. De todas formas, hablaremos en los próximos días en torno a ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Siempre, además, intentamos, ¿no?, evidentemente, quedarnos con el manifiesto centrado en una cuestión concreta cada año. Daremos lectura al mismo Y si te parece, pues bueno, para entonces ya se irá contando con los ganadores también del concurso. Si te parece, retomamos todos estos temas. Sí, estupendo. Ya cuando llegue el día 3, pues ya, como este año no se va a hacer la entrega de premios como se hace todos los años, pues entonces daremos los nombres de los ganadores del concurso por aquí por la radio, para que lo sepa todo el mundo. Pues Así que nada, agradecer que te hayas puesto contacto conmigo para hablar aquí de esta campaña y nada, aquí estamos para lo que te haga falta también. pues igualmente, Manolo, ya sabes que estaremos atentos a todas las novedades en torno a Discubric e insistir en esta campaña con la accesibilidad por bandera. Al final todos podemos contribuir, las administraciones tienen un papel evidentemente fundamental, pero todos en el día a día seguro podemos también poner nuestro granito de arena en ir dando solución a muchas de las problemáticas que denuncia esta campaña. Pues Manolo Piñero, presidente de Discubric, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.